Hola, muy buenas. Bienvenidos a Radio La Guancha. Bienvenidos a Mi Rollo Es el Rock. Una horita repleta de música. Además, hoy nos estrenamos con una entrevista a Barrio Conflictivo. La verdad que espero que la disfruten, como siempre a los controles Iván y un servidor quien les habla, Tomás Orama. Espero que disfruten, entre otros grupos vamos a tener a Maiden, a Helloween, como siempre recorrido por bandas canarias, peninsulares, bueno, en fin. Espero que disfruten de lo que les tenemos preparados para hoy y empezamos. Empezamos la descarga de hoy con Iron Maiden, La Doncella, con un tema Futurreal, del disco del 88, el Virtual 11, un disco que grabó en su día Blaze Bayley, que venía de la banda Wolfbane. Al poco de grabar este disco, como quien dice, el chollo se le acabó y bueno, fue despedido y volvió otra vez al redil el gran cantante de la banda, Bruce Dickinson. Esta canción que va a sonar, que es un temazo, la verdad, fue compuesta a pachas entre el bueno de Blaze Bayley y Steve Harry. Comentar también que el día 11 de noviembre, en el Lone Star de Santa Cruz, está tocando la banda de tributo a Iron Maiden, Play After Death. Con todos ustedes les dejo con este auténtico temazo de Iron Maiden, Futurreal. Trayazo fulgurante de Iron Maiden para empezar con la edición de hoy de Mi Rollo Es el Rock en Radio La Guancha 107.2, lunes y jueves de 8 a 9 de la noche. Pues seguimos con Helloween, que están de actualidad porque han sido confirmados como cabezas de cartel para el Rockfest Barcelona en julio del 2018, cita ineludible. La banda alemana de power metal, la canción que vamos a rescatar, el Mr. God, está sacada del disco del 2005, el Keeper of the Seven Keys de Legacy. Una canción que, según nos comenta o comenta Andy Derry, una canción con mucho sentido del humor, la letra con mucho sentido del humor, que habla sobre la emancipación de la mujer. Banda alemana con fuertes lazos que les unen a Tenerife, muchos de ellos viviendo aquí, pasando vacaciones. La verdad es que es muy con sus estudios de grabación, incluso en Tenerife, vamos, que a los alemanes les unen unos lazos muy, muy, muy fuertes a Tenerife. Y sin más, les dejo con este auténtico temazo de Halloween, Mr. Scott. That's your real address. This time it's you, ready to confess. Free the masculine world, cancel their humility. Y pasamos a la sección de noticias. Empezamos con Kirk Hammett, el maquinota guitarra de Metallica, que va a colaborar en el disco de MSG. KK Downing, el guitarrista de los Judas Priest, ha lanzado una gama de perfumes, Metal for Men y Metal Pour Femme. O sea que, vamos, regalito para estas navidades. Fito y Fittipaldi, se edita el recopilatorio Fitografía el día de 10 de noviembre. Los americanos Mr. Big en directo en España, el 9 en Barcelona y el 10 en Madrid. Striper, la banda de rock cristiano, anuncia nuevo bajista Perry Richardson. Y A Perfect Circle encabezarán el cartel del festival Biproc My Friend en su quinta edición. Metallica, que en su gira inglesa se han marcado versiones de Oasis y de Joy Division, nada más y nada menos. Reincidente, la banda sevillana, que el día 1 de diciembre edita nuevo álbum que se va a llamar Vergüenza. Y también los ingleses U2, editan nuevo álbum, Son of Experience, el 1 de diciembre. King Diamond, nuevo disco en directo, nos anuncia. Sleep Is Not, Sean Clown, Graham, comenta que ya tienen como 8 o 9 canciones preparadas para el próximo disco de Slipknot. Y el gran Enrique Bunbury, que en su nuevo disco Expectativas, pues las está cumpliendo, ya que ha sido número uno en las listas de España y de México. Terminamos con la sección de noticias de esta semana con dos noticias. La primera, los Cariocas Sepultura reeditan hoy día 6 de noviembre el disco Roots. Y Ozzy Osbourne y Judas Priest acaban de ser confirmados como cabezas de cartel para el Download Festival de Madrid. Y a continuación vamos con la entrevista a Barrio Conflictivo, banda de aquí, de La Guancha, una banda, un power trio maravilloso, maravilloso, la verdad es que sí, con temas muy potentes, muy reivindicativos. La verdad es que es muy, muy bueno Barrio Conflictivo. Después de la canción que va a sonar ahora, vamos a pasar a la entrevista donde tenemos a Abel y a Nico de Barrio Conflictivo. Disfruten de la canción y ya luego la entrevista. Quemando rueda al final la carretera. Temazo de Barrio Conflictivo, dime, la verdad es que suena genial. Inauguramos hoy con Barrio Conflictivo, una banda de aquí de La Guancha. Inauguramos las entrevistas en el programa Mi Rollo es el Rock en Radio La Guancha, en la 107.2, lunes y jueves de 8 a 9. Y tenemos aquí acompañándonos en el estudio a Abel y a Nico. Buenas. Hola, buenas. Buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bien, bien. Barrio Conflictivo, ¿qué pasa? ¿Que nos gusta barricada o que en tu barrio hay mucho jaleo? No, es un barrio tranquilo. Sí. Nada, el nombre sí, pues sí, recuerda a barricada. Pero en su principio, sobre todo, pues sí, la banda hacíamos bastantes temas de ellos, entre otros, ¿no? Pero bueno, ya se ha quedado un poco el nombre y ahora pues lo que el grupo hace, pues nuestros temas. Apostar por lo nuestro. Sí, que además estoy totalmente de acuerdo. Todo mola, los grupos tributo molan, pero la gente que tiene, pues, como quien dice, las narices de hacer sus temas, defenderlos en directo, la verdad es que tiene un mérito tremendo, la verdad. Barrio Conflictivo, desde el 2008 en activo. Sí, desde agosto del 2008. Uf, esto es casi toda una vida, ¿no? Bueno, ha habido años más movidos, otros más flojos, pero ahí seguimos. Uh-huh. Y Abel, creo que es el único miembro que estás desde un inicio, ¿no? Sí, en su momento éramos un cuarteto. Uh-huh. Nada, se fundó como cuarteto porque ya veníamos de... otro miembro y yo veníamos de otro grupo en ese formato. Y hasta el 2012, luego pasamos... bueno, se fue el bajista, se fue el otro guitarra y entró Nico. Y después de una larga búsqueda de otro guitarra y tal, porque yo siempre había sido cantando e incluso en otros grupos anteriores, y guitarra acompañamiento, ¿no? Haciendo muy básico y tal. Pues buscando otro solista y tal. Pues nada, al final ensayos en trío, en formato de tres, pues ahí nos quedamos. Y luego en el 2013 se va al batería también por motivos pues de trabajo y tal. Y entra Ewi, que es el trío que hasta el momento estamos. Sí, porque la formación actual es Abel, guitarra y voz, Nico, bajo y voz. Y Ewi a la batería, ¿no? Sí. La verdad es que es un power trío. Yo los he visto varias veces en directo y la verdad es que es impresionante la intensidad que tienen. De hecho, después de un concierto me acerqué y les comenté que me recordaban mucho a la intensidad de Motorhead. Y bueno, estamos hablando que la comparación pues no es moco de pavo. Sí, no. O sea, además, incluso en formato trío, conseguir esa intensidad debe ser muy complicada. Yo pienso que, bueno, yo pienso, es la realidad es que no es sino trabajo. Ensayos. Ahí no hay nada especial, no sé, somos amigos músicos, o sea que en ningún momento ni hemos intentado tampoco tener un sonido especial, ni hemos dicho vamos a hacer un estilo de música, ni, o sea... Todo ha sido un proceso de tiempo y natural. Uh-huh. El sonido que creo que todavía sigue en evolución, pienso yo. Y ojalá siga a más, ¿no? A lo mejor dentro de unas capacidades, tampoco somos... Pero eso es la idea. Y el sonido que tú has escuchado, pues, es trabajo de fallar, de ensayar y no es otra cosa. Es que se ve muy currado, o se escucha muy currado, sobre todo incluso a nivel de coro. O sea, en directo se nota qué bien currado están esos coros. La verdad es que ahí Nico es un campeón. Y empecé, ¿eh? Creo que, bueno, ya con... Yo no, casi nunca, con los difíciles hacía algún que otro coro, pero no, nunca he cantado, no tengo voz para cantar tampoco. Pero bueno, yo que estoy se pone uno... Ha escuchado música, ha escuchado rock y bueno, y uno hace... Sí, pero se nota cuando una banda está ensamblada, está trabajada, tiene... Ensayamos. Yo creo que más importante, más que tanto ensayo, es pasárnoslo bien haciendo lo que nos gusta. O sea, cada uno tiene su música que le gusta, su estilo que escucha, y después llegamos a los ensayos y cada uno aporta su parte y... Y bueno, y cuadra en los ensayos. Porque cada uno, como digamos que, como quien dice, de su madre y de su padre, pero a nivel musical, cada uno de dónde viene. Quiero decir, ¿de dónde viene Abel? ¿Qué suele escuchar? ¿Nico qué suele escuchar? ¿Y Ewi qué es lo que le...? En el caso mío, durante toda mi vida he escuchado de todo. Hace años me enganché por el blues. Y luego, sobre todo, escucho nueva música que no sé si que me aporta a la hora de... Porque luego yo voy cogiendo lo que a mí me da la gana, ¿sabes? Uh-huh. No sé si me entiende. Soy autodidacta con la guitarra, o sea, yo no... La guitarra eléctrica, lo que sé, lo poco que sé, lo he ido aprendiendo con los años. En los locales de ensayo. Y de ver y escuchar, y eso es lo que sé. De ahí no me saques porque es lo que hago, o sea... Al final, tampoco se busca, como quien dice, ser Joe Satriani, pero que sí te digo es que suena genial. Y además... Eso es lo que iba... Escucho, o sobre todo veo, a gente que más o menos incluso toca la guitarra y canta a la vez, como que es lo que hago yo, ¿no? Entonces escucho, pues, para mí... alguien grande, pues, era Rory Gallagher. Rosendo me encanta, pero luego, yo qué sé, Steven Ray Vaughan. Palabras mayores, sí, ¿eh? Sí, pero no quiere decir que haga nada parecido a ellos, pero quiero decir que sí me gusta verlos y... La influencia. Sí, sí. ¿Y a Nico? Pues mira, ahora mismo te escucho de todo, menos reggaetón, por supuesto. Eso es insufrible. Ahora mismo en el coche tengo dos directos de Police y ahí están sonando en el coche... El batería de Police es la leche. Después, en casa escucho mucho Leño, Rosendo, Barricada. Se puede escuchar de todo. Está claro que... Rock y bueno, también se puede escuchar. Yo no rock. Yo ahora mismo tengo... Reggae. O mi hijo también, porque le gusta, temas de hip hop. O sea, y entro en un bucle también. Sobre todo escucho música en el coche. En casa a veces no escucho nada. Y si cojo un disco, por ejemplo, de Rosendo, pues puede estar meses ahí, pim, pam, pim, pam, pam. Y sí, hasta que ya alguien me llama la atención. Y voy captando, ¿sabes? Pinceladas de uno y del otro. Para el tema también después, cuando quiero componer o cuando vamos a componer. Ayer, por ejemplo, retomamos los ensayos, que hacía un tiempo que no podíamos. No se había podido. Pues ya salió ahí un riff. Y nada, salió. Entonces, por ahí, dependiendo de lo que esté escuchando, pues me influencio más. Y que luego ya lo llevamos nosotros, porque a veces si yo llevo 3-4 acordes y un riff, que no sé ni dónde va a acabar. Que a lo mejor ni piensas que lo vas a poner en un sitio y acaba en otro. Entonces ya empieza el trabajo de Nico. Suele arreglar bastante con el bajo. En estribillos o para cambios para un solo o introducciones, no sé, y ahí empezamos los dos. Y luego ya Ewi, ya él con la batería hace el resto, y el resto es todo, o sea, la batería, el tiempo, el ritmo, eso, ahí manda él. Y somos siempre, ahí nos discutimos, o sea, cada uno hace su trabajo, no, toca así, porque no metas ese plato, no. ¿Quién mejor que él para saber lo que tiene que hacer en su puesto, ¿sabes? Pero la idea inicial, digamos, el riff inicial o la idea inicial, ¿la puede aportar cualquiera de la banda o siempre hay uno que suele...? Siempre, sino, sale, no sé por qué, pero sale. Genial. Sale solo, no sé. Ayer, por ejemplo, hice cuatro cosas con la guitarra y luego ya Nico, yo sin decirle nada, no estábamos ni ensayando, sino calentando. Y ya él le dio el acompañamiento. Cuando nacen así natural, suele ser lo que nosotros llamamos un buen tema, ¿no? A lo mejor hay gente que no le guste, pero... Y casi todos han salido así. Por lo menos estamos los tres... Luego hay que buscar una letra, que es más complicado. Pues si algo funciona, no hay por qué cambiarlo, ¿no? No. Y además, Abel, una cosa. ¿Cómo, a nivel incluso de directo, tú que eres el vocalista, sí, cómo cambia realmente el pasar de cuarteto a trío? Saber dónde tenías un acompañamiento en la guitarra, donde a lo mejor podías tener un poco más de respiro. ¿Se pierde un poquito más, por decirlo, de preciosidad y se gana en caña para suplirlo? Puede ser que hemos ganado en potencia, que es ese power que tú dices. Es que es muy intenso el directo, ¿eh? Pero no hemos sido conscientes de eso. Yo lo pasé fatal. Al principio tenía el oído, sobre todo el cerebro, adaptado a dos guitarras. y yo lo pasé mal. En ese momento pues estaba Dani en la batería y estaba Nico también, y ellos me apoyaron, o sea, porque dale para adelante, que esto está sonando. Y yo decía, no suena, pero claro, yo venía de 12 años en otras bandas, de haber hasta incluso tres guitarras, teclados, un montón de lleno. No vendrías de Iron Maiden, ¿no? No. Ahí tienen tres, dos, hasta cuatro, yo qué sé. Había, ya. Había una acústica a veces, ¿no? Bueno, llegaron a haber tres eléctricas, pero bueno, eso es el pasado. Y pues imagínate cómo tenía educado el oído de muchos instrumentos y tal, que cuando me vi yo solo, sobre todo a mí, yo creo que ellos lo llevaron mejor. Porque claro, una cosa es lo que tú ves desde dentro o escuchas desde dentro, y otra cosa es cuando ellos, o el que está por fuera en el caso tuyo, te está escuchando. Y claro, cuando ya empezamos a hacer conciertos como tres y tal, recuerdo que el primero se me acercó una persona que ya nos había oído en formato años atrás, y me dijo, a ver, no busques a otro guitarra, o sea, él tiene una potencia el grupo. Y yo me quedé así, medio bobo mirando, y digo, porque yo realmente no veía, no escuchaba el grupo así, pero eso, quieras o no, te da fuerza, ¿no? Hombre. Entonces, ahí me puse a trabajar, digamos, porque también soy un poco dejado para el tema de la guitarra, soy un bicho raro, como digo yo. Me cuesta un montón ponerme a tocar, no sé, tengo mis momentos, pero a lo mejor tengo épocas que trabajo bastante y luego puede pasar como hasta anoche, hacía mes y pico que yo no cogía una guitarra. Temas de directo, que nos estamos hablando del tema de directo. Sé que larga trayectoria, creo que han tocado en dos de los tres mejores festivales de Tenerife, en el Goimar, en el Más Que Rock, ya solo faltaría el Taco Suena. ¿Qué nos puedes contar de esta trayectoria tan larga de tocar en festivales, de tocar en solitario? Creo que han tocado hasta fuera de la isla. Sí, bueno, alguna escapada, tampoco a Gran Canaria hemos ido... tres veces, creo, el grupo. Sí, dos veces cuando la primera formación y con la última una. Hace un par de años ya, sí. Pero tampoco, son anécdotas y son... Sí, es más el viaje que otra cosa. Y el colegueo, me imagino, en un festival así grande como el Goimar, como el Más Que Rock, se nota que la profesionalidad, las ganas, la ilusión de todas las bandas, ¿no? Me imagino que debe ser fantástico. Sí, es fantástico, pero ¿sabes lo que nos pasa? Yo soy sincero hablando, ¿no? Tú me preguntas y yo te contesto. Lo que nos pasa a nosotros, el sonido que tiene Barrio Conflictivo, dicho por otras bandas que hemos conseguido y tal, no porque, o sea, no estoy hablando de nivel, sino del sonido en sí, no lo hace nadie, dice. Es lo que nos han dicho otras bandas, ¿no? Y está muy bien y tal, pero que no pegamos. O sea, a la hora de... Sí, de casarlos en un cartel, sí, de distintos estilos. Nos vemos siempre solos, ¿sabes? O sea, o no sé. Y bien, nosotros nos llevamos, yo creo que con todo el mundo bien. Pero a la hora de actuar, cuando nos han metido en festivales, cuando recuerdo aquella época, el Goimar fue que se colgó, no fue porque nos habían llamado con antelación, fue que el primer grupo se colgó y nos llamaron a nosotros, ahí sobre la marcha. ¿Cuándo vamos? No, al Goimar, pues vamos. Sin paño caliente, como quien dice. No probamos sonido, fuimos, nos subimos y nada, y tocamos. Y recuerdo que hubo, movimos a la gente, pero luego veías el resto del cartel y era todo mal. ¿Sabes? Más cañero. Más cañero, más. Pero hicimos nuestro trabajo, nos subimos, tocamos y nos vamos. Y luego nos pusimos. Pero bien, con nosotros bien. Y Nico, ¿qué tal la experiencia en el Arcón con Barón Rojo? Hombre, cuéntanos un poco. Por cierto, ¿es tan mala leche como parece el Carlos de Castro? No, qué va. Armando sí parece un tío de puta madre. Pero Carlos parece que está cabreado contra el mundo. Los tres, los cuatro son unos tíos de puta madre. Y la verdad Qué bueno. Que muy bien, detrás del escenario, en el backstage, nos lo pasamos muy bien con ellos. Eso fue una noche para recordar. Cojonuda. Barón Rojo, uno ha chupado Barón Rojo desde que tenía no sé ni cuántos años, entonces... De hecho, el nombre del programa, llamándose Mi Rollo es el Rock. Está claro. Yo me llevé una satisfacción increíble esa noche. La noche fue como especial, o sea... Desde que llegamos, ya empezó aquello, ¿no? El ambiente, no sé cómo explicarlo, pero fue, para mí fue increíble. Bueno, estuve días con aquello en la cabeza, ¿sabes? Y la satisfacción con ellos fue, hasta que ellos no actuaron y no firmaron sus autógrafos y ya dejaron todo a un lado, no hubo contacto sino con después al final solo con, sí, el, sí. Baji, con el bajista con el bajista y el batería. Tuvieron, sobre todo Nico habló bastante con ellos, pero después cuando ya pasó que nos dejaron pasar al bajista y tal, allí se habló de todo. Sí, fue una pequeña fiestita. Muy bien. Pero muy bien, pero muy bien, los muy dos bien. Hermanos, los dos hermanos, lo que tú dices, tal, pues los dos. Incluso yo empecé a hablar con Carlos. Y él, porque él me sacó el tema de guitarra, hablando de guitarristas, de guitarra, de todo, o sea, como hablo, puedo hablar contigo. Uh-huh. De cuerdas, de, no sé, de pastillas de sonido, de pedales, de yo qué sé, y para mí fue mágico. O sea. Pues bueno, sé que por lo menos la banda sonó, bueno, atronadora, fue increíble lo que estábamos allí, nos gustó mucho la actuación de Barrio Conflictivo, muy intenso, era mi primer contacto con la banda, uh-huh. Y ya me he quedado con ganas de más, además aquí en La Guancha que hay tan buenos grupos como Banot, que es con amigo Darío, con otro gran grupo y también muchos rockeros de aquí como Joaquín y bueno, la verdad es que sí. Versiones, creo que tienen la suficiente calidad como para poder montar el set list solo con sus temas, pero de vez en cuando cae alguna versión. ¿Qué puede caer últimamente si pasamos por algún concierto de Barrio Conflictivo? Últimamente creo que nada. estuvimos sacando el, hasta el... hace poco, nada, ahora estamos con los temas nuestros y ya está. ¿Para qué tocar versiones? Tocamos un tema de Rory Gallagher que lo versionamos en español, que es Tattoo Lady, que no sé si la has oído, que no es nuestra, y fue una adaptación que hicimos en letra y tal, y bueno, y en sonido, y porque me gusta como guitarrista, ¿no? Y se lo propuso a los chicos y tal. Y digo, pero claro, nosotros somos una banda de rock, pero en castellano, en español. Pues. Y también lo tenemos ahí metido ya, que claro, el que no lo sigue o que no conoce el tema pensará que es nuestro. Pero no es nuestro. Claro, claro, mira que si no hay que pagar derechos de autor, ¿eh? Sí, no, está traducida de español y sale más o menos bien. Y es un tema que me gusta bastante. Y que ya son nuestros. Y con esto de las versiones, creo que metemos ahí sábado a la noche, porque nos cuadra empatarlo con un par de temas. Y lo más así que podemos hacer a lo mejor es Salve de la Polla Record. No hay más. Creo que esa palabra no se puede decir en la radio. No se puede decir, ¿no? Pon el pitidito, porque... Iván, el pitidito, por favor. Porque hay un grupo que se llama así. Sí. Mira, una cosita, vamos a ver, tema de maquetas, EP, quiero decir, ¿hay algo, se puede conseguir algo, hay algo previsto en cuanto a grabaciones? Ahora mismo en YouTube están colgados unos vídeos grabados en directo, 4 vídeos. En SoundCloud tenemos algún temita grabado ahí por el amigo Pepo, que lo grabamos en su cocina. Muy casero todo. Muy casero, pero bien, bien, bien. Había mucho tequila, había lo pasamos bien. Mucha comida. Y más volumen. Más volumen. Ese, yo creo que están contentos con ese tema, ¿no? Fue un tema sorpresa para nosotros. En el sentido de que, lo que estábamos hablando antes, nunca decimos, vamos a hacer un tema de esta manera y tal. Pero yo... Se llevó una letra, salieron los acordes. Los acordes al principio. Y salió este tema así. Ewi aportó su parte. Lo que te decía antes, la batería, que él es el que demanda. O sea, al final, el que dice este ritmo va a sonar. Y es el que le da esa caña al tema. Sobre todo. En este concierto, por ejemplo, aquí en la Plaza de la Feria. Sí. Bueno, yo cuando sonó más volumen. Vamos, yo creo que la Plaza de la Feria casi se viene abajo, ¿eh? Es un tema que tiene algo. Todos los temas son buenos, sí. Pero yo creo que ese se puede convertir en el emblema de la banda. Posiblemente o no. Puede ser. Ewi no creo que estaría de acuerdo. Para Ewi el tema del lema de la banda es Noches de Locura. Noches de Locura. Y eso es un tema que viene de antes de entrar nosotros. Ese tema se grabó en el 2009, cuando éramos con la primera formación. Y cuando Ewi empezó con nosotros... Él le dimos una maqueta para que escuchara un poco los temas que estaban en ese momento y ya el primer ensayo ya él se lo sabía, ya vino ya con la tarea hecha. Y él es el que apuesta por Noche de Locura. Y ya se ha grabado 3 veces el tema. Pero quiero decir, si hay algún proyecto así más concretito de intentar grabar alguna demo. Posiblemente. O algo, una demo no, casi tiraremos por un disco. Posiblemente el año que viene, 2018, tiene que caer el disco. No lo digas, que no sale. Qué bueno. Nada. Hay que sacar un par de temitas nuevos, mira, con lo de ayer y tal. Queremos. El tema que teníamos hablado, lo que tenemos estudiado es, antes que se acabe el año, tener 4 o 5 temas. Vamos o a sea, ver. Que primicia absoluta en Radio La Guancha. Puede ser que en el 2018, Dios mediante, como quien dice, disco de Barrio Conflictivo. Vamos a ver, es difícil, es complicado, pero bueno. Complicado también era seguir como, y seguimos. Hombre, como quien dice, hacer un disco lo puede hacer cualquiera, está, pero que hacerlo con buenos temas ya distinto. Es que ese es el tema, que sacar 4 o 5 temas, pues a lo mejor lo hacemos en una tarde, pero no es eso, es que sonaran y estuvieran, no sé si a un nivel, pero sí con un sonido que la gente diga, pues el que nos haya escuchado diga, pues es Barrio Conflictivo, ¿no? Y si son más poderosos que los que tenemos ahora, pues mejor. Y ahora en la actualidad, en el tema redes sociales, el que quiera estar un poco interesado de la banda, seguir la información, mismo, algo, ¿cómo debería hacerlo? Facebook es donde estamos, en YouTube y no mucho más. Barrio Conflictivo. No. Y luego hay otro perfil que sería Barrio Conflictivo. Es la página personal. Sí, uh-huh. Está la página y luego está Barrio Conflictivo como página y luego hay un perfil que es Barrio Conflictivo, que no lo llevamos ni siquiera ninguno de nosotros, sino lo lleva Dani, que fue durante 5 años nuestra batería y sigue con nosotros en las sombras, como digo yo. Él no se ha desvinculado del grupo, pero viven, trabajan en Lanzarote y sigue con nosotros ahí. Es otro componente, digamos, de... detrás, hace también su trabajo. Pues muy bien, muy bien. Además, les recomiendo desde aquí, desde las ondas de Radio La Guancha 107.2, programa Mi Rollo Es el Rock, que indaguen en Barrio Conflictivo. Muchos ya lo conocerán porque tienen una larguísima trayectoria, pero el que no, que indague porque tienen una calidad increíble. Además, sé que incluso desde Las Palmas nos están escuchando. Ya me han llegado ya... Pues saludos para todos. Así que... A ver, tema de directo, conciertos. ¿Hay algo ahí en ciernes, algo que podamos adelantar? Ahora mismo, nada. ¿Están ya pre-vacaciones de Navidad o qué? Quisiéramos hacer lo que estábamos hablando ahora. Concentrarnos, sobre todo yo, a ver si me pongo a trabajar algo. La parte de Nico también, claro. Las letras es lo más que nos cuesta. Nico también, más volumen, por ejemplo. Sí, las letras de Nico. Nico también no venía atrás de escribir y ya en Barrio Conflictivo pues empezó a componer sus letras. Yo tengo alguna también por ahí, pero yo creo que lo más complicado son las letras. Es sacar una letra más o menos que tenga un sentido y que diga algo, sobre todo en el rock. Pues ya cada uno después que lo interprete como quiera, pero eso es lo más complicado. Complicado. Y eso es lo que quisiéramos ahora, estos meses, intentar sacar eso. Hombre, si sale algún concierto... Hombre, tampoco es, claro. Si podemos. Y me imagino que incluso a alguien que quiera, por la misma red social, si quisiera contactar con el grupo para hablar algún concierto, pues lo podría, contratar o algo, por ahí lo puede hacer. Ahí, ¿no? por privado, deja un mensaje. Tenemos los teléfonos puestos en las redes sociales. Bueno, perfecto, perfecto. A ver, Profetas en la Tierra, ¿son Barrio Conflictivo Profetas en la Guancha? Quiero decir, ¿notan el cariño de la gente? En la Guancha siempre hay cariño, las dos veces que hemos tocado. Por lo menos yo sí, esta vez, la última aquí en la Plaza de la Feria, fue impresionante, la gente, impresionante. Pero ¿sabes qué me pasó? Que hubo gente que me dijo que no sabían que yo tenía un grupo. Lo descubrieron, sí, ahí, ver, vamos. Claro, yo pues trabajo aquí en el pueblo pues hace un montón de años y me dicen, ay, yo no sabía que tú tenías un grupo y tal, y bueno, un grupo. Llevo casi 20 años. Pues mira. Con grupos formados en el municipio de La Guancha. No pues sé, no te puedo contestar. Yo, además, yo no pienso si soy profeta, ¿no? Yo ensayar y actuar donde nos llamen y ya está. O sea, no pienso en eso tampoco. Y si se hace con actitud como lo hacen ustedes, con buenos temas y eso, con entrega, la verdad es que yo creo que el éxito y el cariño de la gente, por lo menos de los que van a los conciertos, está asegurado. Ya para ir terminando con esta entrevista, ¿alguna cosa que quieran comentar, Abel, Nico? Yo lo primero es agradecerte que te hayas acordado de nosotros, que ese cariño también que se nota, que cuando alguien te dice las cosas así tan claras, ¿no? Que tú lo notas y dices, coño, realmente se nota que te hemos gustado, que te hemos llegado por algo, ¿no? Por lo que sea. Y joder, eso se agradece un montón. Y yo me quedo con esas cosas. Lo del profeta o no sé qué. Cuando uno solo entre 100 me dice, oye, que esto está currado, que son tres. Que es que son tres, ¿no? No somos cinco ni seis, ni hay una base, ni hay samples, ni hay que mucha gente los utiliza. Ni hay... Bueno, no hables de samples, que la cosa está calentita con que han pillado a Kiske de Halloween, le han pillado al hombre con unos... con unas voces grabadas ahí de fondo, porque estaba malito. Pero bueno, sí, pero eso, pues todas esas cosas, pues eso se agradece y te da ganas a esto, a seguir intentando, no intentar nada, porque yo creo que lo que había que intentar ya es a seguir, a decir como anoche reunirnos, vamos a ensayar otra vez, vamos a sacar temas, vamos a intentar, si salen conciertos perfectos y nada más. Yo, ¿Nico? Bueno, lo que... Aparte de agradecerte, sí me gustaría que contaran más con grupos que se lo ocurran, que hacen sus propios temas. Este verano, fiesta que iba, fiesta de pueblo, fiesta de cualquier ciudad que iba, estaba siempre el mismo grupo. O sea, vamos a ver, es un negocio ese grupo. Ese grupo, versiones, tal, y la gente que se lo ocurra, que saca sus propias letras, sus propias canciones, que estaban, pues nada, ensayando en el local. Sí, es verdad. Nosotros, que los empresarios... Hombre, hay que apostar un poco, se puede, no tiene que ser siempre lo mismo, sino, y las versiones, vete a ver el grupo original, es que... Yo estoy de acuerdo, Nico, aprovecho ahí un poco lo que has dejado en el aire para hablar sobre ello, de que hay que apostar por el rock canario, una escena que está consolidada, que además cada vez tiene más y más bandas, que cada vez hay más y más locales que están apostando por la actividad en directo, cada vez hay más promotores, hay algo que se está ahí fraguando, que se ve que hay algo, lo que yo llamo el acero canario que está hirviendo, y es el momento, sobre todo, aprovechando las palabras de Nico, también para la gente, para los fans, cuando hay un concierto tenemos que acudir, si nos quedamos en casa... queremos que toquen delante de nuestra puerta, no puede ser. A los fans tenemos que ir, las bandas están haciendo su trabajo, buenos temas, buenos músicos, mucha actitud, las salas, cada vez hay más salas. Está muy bien ir a ver una banda de versiones, que a veces mola, todo el mundo tiene derecho a ver. Creo que sí. Pero no hay nada, es como si te hablaran de tu hijo y del hijo del vecino, no hay nada mejor que tu hijo. En ese sentido, y los temas propios, ese cariño, ese amor, ese curro que hay detrás, hay que valorarlo. Por eso quiero desde aquí dar las gracias a Barrio Conflictivo por haber estado hoy aquí, por haber acompañándonos, gracias estar con nosotros, haber acompañándonos. Y agradecerles. Nosotros... Y que saben que aquí está su casa, que cuando tengan novedades, está su casa. Nosotros lo mismo, saben dónde estamos. Si cualquier colaboración, no sé, lo que sea, pues ahí estaremos. O sea, nosotros encantados. Radio La Guancha siempre, eso sí, creo que ya se lo he dicho, siempre a nosotros digo, desde que mis comienzos en otros grupos, siempre nos han tenido en cuenta. De vez en cuando, esporádicamente, pues alguna novedad o cambios de grupos o no sé qué. Siempre Dácil, que es la que ha estado aquí desde un principio, siempre nos han llamado, nos han hecho una pequeña entrevista, o sea que yo por lo menos y en cara a lo que es Barrio Conflictivo, le doy las gracias a Radio La Guancha. Pues nada, perfecto. Por supuesto. Solamente una cosa, vamos a despedirnos con más volumen y me gustaría que tanto Nico como Abel presentaran el tema. Ahí les lanzo el guante. Que hable don Nico. Bueno, pues con todos los oyentes, gracias por escucharnos y les dejamos con este tema que se llama Más Volumen. Cada día, alegría a tu canción. Y si necesitamos, a la... la vista de todos. Deja pasar muy dentro de ti. Y pasados y ciegos, que son los monos. Deja pasar muy dentro de ti. Más volumen, ojos cerrados. Más volumen, boca cerrada. Más volumen, besos ocultos. Más volumen, tú la chica, dale suerte. Y después de esta entrevista con Abel y con Nico de Barrio Conflictivo, continuamos con el programa y entramos en la sección de directo. Vamos al lío. Empezamos el día 7 de noviembre, los salvapantallas en Playa del Inglés. El día 10 de noviembre, tributo a Fito y Fittipaldi en el Búho La Laguna. Día 10 de noviembre, Dios salve a la reina, tributo argentino a Queen en el Gran Canaria Arena de Las Palmas. Y el día 11 de noviembre, festival Punk Coast 2017, donde estarán tocando bandas como Asco, Malformaciones Congénitas, Asofia, Enemigos Íntimos y Sobresiduo, en el Ocean Club de Tenerife. Día 11 de noviembre, Dios salve a la reina, también el tributo a Queen argentino en La Laguna. Y el día 11 también, Coque Maya, es Ronaldo en La Orotava. Día 11 de noviembre, Play After Death, ese tributo tinerfeño a los grandes Iron Maiden en el Lone Star de Santa Cruz. Y terminamos con Heisenberg, la banda que el día 11 de noviembre estará descargando en el Chiristón en el Médano. Y hasta aquí ha llegado la edición de hoy de los conciertos, la agenda de conciertos. Y para terminar la edición de hoy de Mi Rollo es el Rock en Radio La Guancha, en la 107.2, lunes y jueves de 8 a 9, vamos a pasar a una banda sevillana, Reincidentes, con su tema Cucaracha Blanca. Los Reinci, que anuncian que el día 1 de diciembre lanzarán su nuevo álbum, que se va a llamar Vergüenza. Banda sevillana, que vamos a extraer esta maravillosa canción que es de su disco del 93, que se titulaba Sol y Rabia, producido por el gran Juanjo Pizarro, tema que en su día, o LP que en su día alcanzó las 20.000 copias vendidas y fue editado por Discos Suicidas. Con todos ustedes, Los Reincidentes y Cucaracha Blanca. Bueno, muy bueno, dividendo. Llegó al país besó la tierra y saludó como un hijo de Dios. Qué conmoción en el aeropuerto, todo el mogollón gritaba todo tú, tú. Qué emoción, todo de locura, no se juntó nunca tanta basura. Menos mal que vino el papá a quitarnos la resaca, la resaca, la resaca del 92, en el nombre de Dios. Las olimpiadas y repartió hostias consagradas. Y así siguió toda su ruta, bendiciendo a todas las monjas, curas con incienso, a borbotones consagró a los curas marianos. Vaya intento lo de la iglesia, que sin doblarla vivo en la riqueza. Menos mal que vino al papa a quitarnos la resaca, la resaca, la resaca del 92, en el nombre de Dios. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta una cosa por rematar. Y hasta aquí ha llegado la edición de hoy de Mi Rollo es el Rock en Radio La Guancha. Hemos repasado la actualidad más rabiosa, hemos tenido agenda de conciertos, hemos tenido pues la sección de noticias, hemos inaugurado la sección de entrevistas con Barrio Conflictivo. Vamos, que espero que les haya gustado, como siempre, que se hayan quedado con ganas de repetir. Dar las gracias a Iván, que está en los controles y que hace que esto suene bien, y un servidor que les habla, Tomás Orama. Nada, desearles que sean muy felices, que disfruten y que nos vemos la próxima semana. Mi Rollo es el Rock.